Bueno, decíamos en los titulares del informativo que los trabajadores del Hospital Español están denunciando graves problemas y afirman, entre otras cosas, que la institución de salud que fue referente durante la pandemia hoy se encuentra en crisis. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Comisión Interna del Hospital Español, Eduardo Vasconcellos. Eduardo, buen día, bienvenido. Hola, buen día, José. Bueno, buen día y buen día a toda la audiencia y muchas gracias por recibirnos. Bueno, Eduardo, contanos eso de esos graves problemas que tiene la institución Hospital Español hoy por hoy. ¿Cuáles son? Sí, efectivamente es así. El día 13 de junio realizamos asamblea en todos los turnos. Y una asamblea resolutiva en el turno de la mañana, en el cual se resolvió una serie de medidas a tomar si no habían resoluciones y ante los problemas que estamos pasando en el Hospital Español. A raíz de eso, gracias a nuestra federación, tuvimos una reunión en ACE Central, con la parte de unidad de negociación, en el cual estuvo ACE, estuvo la dirigencia de la federación, estuvo la departamental y la dirección del hospital y la comisión interna. Bueno, ahí tocamos varios temas como el tema de la problemática de la falta de personal en la parte de CTI, y el no otorgamiento de libres generados a los compañeros, que eso para nosotros es sumamente grave, porque es un área muy sensible en nuestro hospital. Argumentamos, mostramos las pruebas de compañeros que habían renunciado, compañeros que algunos que habían fallecido, y bueno, que debían ser repuestos esos cargos. Dimos nombre y apellido de esos compañeros. Eso fue uno de los temas. Otro de los temas fue que simplemente se tienen que hacer los tribunales, para que la audiencia sepa. Los tribunales son para hacer las listas de los llamados. Se hicieron llamados públicos y hay que hacer los tribunales. Bueno, falta tribunal de bloque quirúrgico, tanto para titulares como para suplente. Ahora en agosto se vence el de farmacia, un área también sumamente crítica, que se vence el llamado de titular y suplente, que si hoy llaman de esa lista no viene nadie porque son listas de hace 3 años. Y bueno, y acá en farmacia también tenemos una problemática muy importante, que es referido al cierre de la farmacia en el área nocturna. ¿Cuándo se cierra esta farmacia? Cuando el compañero libra. Cuando el compañero libra, la farmacia se cierra. Y bueno, eso es grave para nosotros porque hoy o mañana puede pasar cualquier problemática importante hacia el paciente. Eso lo denunciamos allá en ACE y bueno, la dirección no nos comunica de que hay otras instituciones que está pasando eso. No queremos ser otras instituciones, somos Hospital Español y queremos defender las cosas positivas que tenemos y traer lo bueno de otros hospitales, no lo negativo. Bueno, hablamos sobre eso. En el día de ayer hubieron avances porque me llamaron de la Federación, y los avances que hubieron: pedimos capacitación para los funcionarios de ahí del hospital por el tema de salud mental, que hoy nos abarca a toda la población y nosotros como funcionarios de la salud lo vemos día a día y es muy difícil sinceramente trabajar con esta clase de pacientes. Y hemos pedido capacitación y bueno, se nos informaron el día de ayer que ya tenemos 4 instancias de capacitación que van a empezar con los compañeros de emergencia, que lo vemos sumamente positivo eso, positivo realmente. Intervino la gerencia de recursos humanos de ACE y la Dirección de Desarrollo Humano, en el sentido de que van a haber los llamados de mantenimiento, mantenimiento que es un área también crítica que estamos dando, que falta electricista, falta otras especialidades dentro de mantenimiento, y han habido renuncias de compañeros y jubilaciones que no fueron cubiertas. Bueno, va a haber un llamado sobre mantenimiento, los llamados de bloque quirúrgico que habíamos hablado, el tema de CTI, el tema de farmacia, también van a ver, eso lo vemos positivo también. Eso por un lado. Después lo preocupante también, lo preocupante, si bien no lo tocamos en ACE, no lo hemos tocado en ACE Central, es el tema de la denuncia de acoso laboral y ciertas irregularidades. Esto lo hemos denunciado a la anterior dirección, con pruebas sobre un adjunto de la anterior y la actual dirección, con pruebas. Y lo hemos denunciado a esta dirección, ¿tá? Hemos entregado pruebas y tenemos otra denuncia que está en curso en ACE Central referido a acoso laboral. Y bueno, creemos que esto no es nuevo, esto se viene acarreando de ya hace años, y bueno, hay una impunidad que no lo podemos dejar pasar, ¿tá? Esto sería lo que no hemos hablado en ACE, no están al tanto, pero sí hemos entregado una nota, ¿tá? Estamos hablando de ahora, no quiero mentir, pero capaz que 3 meses, al propio director de ACE, Álvaro Lanza, y no hemos tenido respuesta sobre este planteo de acoso laborales y irregularidades con un funcionario de la Dirección de Hospital Español. Esos son algunos de los temas, ¿tá? El tema del plan invierno, que es algo que lo vemos totalmente insuficiente, ¿tá? ¿Por qué totalmente insuficiente? Hubieron 4 auxiliares del servicio para todo el hospital, 4 auxiliares de enfermería y 2 licenciadas. Lo vemos que es muy poco ese personal. Básicamente esas son las problemáticas actuales que tenemos, que muchas de ellas se han resuelto en el día de ayer y otras no. Ahora el 8 de este mes tenemos una reunión, tenemos la bipartita, que es la reunión que mantiene el gremio junto con la dirección. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre los temas no resueltos y otras problemáticas actuales del hospital, que son menores, pero no dejan de ser problemáticas. Y Eduardo, tenemos sí las medidas que están en pausas, ¿verdad? Que por supuesto no las vamos a tomar porque estamos en negociaciones. Ajá. A propósito de estas situaciones que planteas como graves problemas, ¿quedaron conformes con lo que se conversó en esas reuniones con la dirección de ACE? Digo, ¿creen que se van a resolver a la brevedad estos problemas de falta de personal o van a demorar todavía? Quiero decir, ¿van a tomar alguna medida ustedes? Porque la asamblea decía que si no había respuesta, podrían tomar alguna medida de lucha. ¿Qué va a pasar? ¿Van a continuar esperando o se hace urgente algunos de estos problemas resolverlos en pocos días? Sí, no. Las medidas están sobre la mesa. Las podemos tomar hoy mismo, si queremos, como interna. Pero creemos que no es necesario ahora, en el día de hoy. ¿Por qué no es necesario? Porque estamos en una mesa de negociaciones. Sí. Y estos llamados, que son los tribunales que hablaban al principio, se tiene que hacer. Porque es juntarse un representante de la dirección, uno de ACE, y un representante de los trabajadores, se sientan y ven los currículum, ese es el tribunal, y ahí ya quedaría. Y creemos que eso es para el ahora, y después sí, lo otro hay que hacer un llamado, que es para la parte de CTI, y para la parte de farmacia, ¿tá? ¿Cuánto personal falta en el CTI, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuánto personal falta para cubrir el CTI? Y CTI estamos hablando de 8 auxiliares de enfermería aproximadamente. Si no, es un poquito más. Estamos hablando que son renuncias y fallecimientos de compañeros que ya no están. Ajá. ¿Y en farmacia? Y farmacia, bueno, farmacia también es una problemática importante, crítica para nosotros, porque se ha cerrado el sector de la noche cuando el compañero libra. Y eso es evidencia de que falta personal. Y se tiene que haber un llamado para empezar a llamar, porque el llamado que está hoy en la actualidad hace 3 años, y vence ahora el mes que viene. O sea, si llaman a alguien de ahí prácticamente y con seguridad no van a venir, no van a venir porque hace 3 años que está ese llamado. Y bueno, ahora el 8 vamos a discutir a ver cuándo se va a hacer este llamado, que para nosotros es importante, y también en la reunión de comisión interna, en la reunión con la dirección, la bipartita, hemos pedido una reunión exclusivamente con los compañeros de farmacia y otra reunión con los compañeros de imagenología. Imagenología es la parte del tomógrafo, la sí, parte sí, de rayos. Sí, sí. Sí, me en imagino. En esa reunión vamos a estar presentes como interna, bueno, para que los compañeros hablen con la dirección adelante de nosotros sobre todas las irregularidades que tienen hoy en el servicio, que son bastantes, son muchas. Y bueno, apostamos siempre al diálogo y queremos ir por ese camino, porque si no tenemos diálogo y vamos al golpe, o sea, no logramos nada, sinceramente, pero si acá no somos escuchados, no queda otra de tomar medidas. Perfecto. Una consultita, porque en realidad todo esto se va a definir en el presupuesto quinquenal del Parlamento. Y ustedes saben que ayer mismo otra vez el Parlamento está de punta contra el directorio de ACE porque está, en este caso, conformado con dos solamente directores políticos, es decir, no está pudiendo estar conformado. Y esto hace al contexto de la discusión. No en vano la Universidad de la República adelantó la elección del rector de la universidad fijo, aunque todavía no le ha salido porque Héctor Cancela no volvió a no lograr los votos necesarios, quedó a 4 votos, pero ahora ya se va a votar con mayoría simple, no van a necesitar mayorías especiales. Pero la idea es, de la universidad, por ejemplo, se negoció un acuerdo conjunto. Acá este tema, lo que yo temo es que en vez de hablar de presupuesto, teniendo en cuenta además que la oposición tiene mayorías en la Cámara de Diputados, se termine hablando de la situación de si el directorio de ACE está completo o no, si Danza se tomó la licencia bien o no. ¿Cómo vienen ustedes conjugando eso? Porque en realidad lo que ustedes quieren es que de alguna manera sea el presupuesto de lo que se hable y no de otros temas que lamentablemente puede estar, reitero, en el contexto de la discusión. Claro, son dos temas, ¿no? El tema de los llamados, eso se tiene que hacer. Eso se tiene que hacer sí o sí, porque estamos hablando del presupuesto, tiene que haber un llamado público, porque ya ha vencido, ¿ya? Y el tema del presupuesto, no vamos a mover este año, por supuesto, como hospital español y como federación, para lograr determinadas cosas en el presupuesto, que estamos hablando de más personal, ¿tá? Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de más enseñanza, digamos, en la capacitación mental, algo que viene en crecimiento, y algo muy importante es el tener un régimen de libre, ya que es el gran anhelo de todos los trabajadores, que eso tendría que entrar en el presupuesto. El régimen de libre, estamos hablando que es el 4 y 2, de trabajar 4 días y descansar 2. ¿Por qué digo que esto es un gran anhelo? Porque creo que nos merecemos, no solamente el hospital español, sino el resto de los hospitales y también la parte privada. Porque creemos que hemos dado mucho en esta pandemia y bailamos con la más fea, que fue la pandemia del COVID, y vimos realmente todo el trabajo que realizamos, los compañeros que se nos han ido, estuvimos en un lugar que nadie quería estar. Y bueno, creo que nos merecemos un descanso acorde, porque ese descanso, si acá volvemos hacia atrás, cuando estábamos en pleno COVID, los especialistas, no solamente acá en Uruguay, sino de Europa, habían dicho que después de los 2 años de la pandemia, iban a haber problemas psicológicos hacia toda la población mundial, y más hacia el área de la salud. Y efectivamente eso ha pasado, porque hoy en día tenemos una problemática importantísima a nivel de salud mental. Hemos conformado en nuestro hospital una comisión de salud mental y adicciones de trabajadores, que hemos ayudado a más de 20 compañeros con esa problemática, por supuesto sin dar nombre. ¿Hemos ayudado en qué sentido? Hablando con otros centros, como por ejemplo con el Vilar de Go, con el Portal Amarillo, con Chacras, en donde poder llevar a compañeros y también a familiares a desintoxicarse. Hemos hablado con la dirección, con la parte de psiquiatras, que está en declive, porque es algo que falta no solamente en nuestro hospital, sino en el resto de los hospitales, con psicólogos. Bueno, hemos hecho una cadena importantísima. Muy bien. Y bueno, creemos que hay muchas cosas para mejorar, y si hay voluntad entre todas las partes, se puede hacer. Muy bien. Sabemos que hay trabas importantes, pero tenemos que estar atentos como trabajadores. Gracias, Eduardo. Continuamos atentos a todo el tema, Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a la audiencia por escuchar. Y sin duda, estamos ahí por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Hasta luego.